eres el puerto así no haya mar. Eres la boca que busco para besar. Eres cordura para mi locura. Eres la paz que no iba a alcanzar. Eres el rumbo desconocido, la incertidumbre de lo vivido, el entregarme así sin apuros, la comunión presente y futuro. Yeah. Eres la luz que entra por mi ventana, que juguetea cada mañana. Eres la calma, eres sosiego y a la vez un huracán que me levanta en su vuelo. El centro de mi vida, las ilusiones compartidas.